San Vicente Stereo presenta. El puente de las brujas. Muy buenas tardes. Otra vez es sábado y otra vez nos encontramos acá en el Puente de las Brujas. Nos estamos conectando desde Bogotá hasta San Vicente de Chucurí en el Magdalena Medio Santanderiano. Bienvenidos todos y todas a este programa que les emitimos cada sábado en el puente.tk, en la señal en línea de la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio y, por supuesto, en San Vicente Stereo. Hola María Astrid, qué milagro verla. Hola Jessica, buenas tardes. Pues sí, hoy por primera vez, cuando ya estamos en el programa 14, por fin nos venimos a encontrar en el estudio del programa. Pues yo no sé si los oyentes hayan caído en cuenta, pero siempre que viene María Astrid al programa, pues yo estoy estudiando o estoy en alguna clase. Y cuando yo vengo, ella siempre está pues en algún concurso de baile o en clases de yoga. Pero bueno, aquí estamos y nos encontramos con María Astrid. Y hoy, como siempre, está con nosotros Javier. Hola Javier, buenas tardes. ¿Qué tal Jessica? ¿Qué tal María Astrid? Como siempre, me place mucho saludarlas. Y también está con nosotros nuestro querido amigo Edgar. Hola Jessica, hola María Astrid, también mucho gusto verlas hoy. Y por supuesto en los controles, el brujo de la consola, Manuel. Muchas gracias por eso de brujo de la consola, me recuerda hasta las diosas del vallenato. Pero mejor arranquemos con el programa, ¿no les parece? Bueno, y para arrancar, Javier, que nos cuente un poco del clima, ¿cómo anda el clima? Sí, Jessica, aquí revisando la página del puente.tk podemos enterarnos de que hoy San Vicente está entre los 19 y los 30 grados centígrados. Pero aquí en Bogotá estamos entre los 10 y los 20. ¿Y alguno de ustedes ha sabido qué ha pasado en San Vicente últimamente? Como hace rato no vamos por allá, ya está haciendo como falta, ¿no? Pues fíjense que yo, que soy la única foránea, me enteré de un par de cositas. ¿Cómo les parece que ya están organizando las esperadísimas ferias agropecuarias? Este año las harán del 8 al 12 de octubre, para aprovechar el puente festivo del Día de la Raza. Y además las van a pegar a las fiestas del retorno que en otros años se hacían en otra época del año. Pero es que eso de pegarse dos viajes a San Vicente dos veces al año para dos fiestas distintas, pues es hasta mejor que se peguen dos de una, ¿no? Bueno, pues yo la verdad creo que me voy a esperar a diciembre porque pues como está la situación es mejor uno guardarse esa platica y esperar a ir pues a pasar las fechas de diciembre, del 31, quemar el carrancio y salir un ratico al tiburón a encontrarse con los amigos. Bueno, y además que ya está cerca, ¿no? Ya casi es diciembre, este año ya se fue. Pero bueno, mejor arranquemos con el programa. Aquí está el resumen de lo que habrá hoy. Hoy nos enteramos en La Ruta del Salmón de los poemas que escribe Chespirito, el popular comediante mexicano. Nos iremos hasta Massachusetts, en Estados Unidos, a conocer la experiencia de unos pueblitos que crearon su propia moneda y Jessica nos contará por qué ya no hay solares con huerta en las casas colombianas. Hablando de solares y fincas, Extraños en el Paraíso dará hoy un panorama del robo de tierras en el país. Y como nuestro programa girará hoy en torno al desarrollo sostenible y el campo, Sentidos Comunes servirá para conversar sobre nuestra relación con la tierra. Cine Pirata comentará la película El Séptimo Sello. La Totuma Inalámbrica nos explicará qué es el streaming y nuestro corresponsal César Baeza hablará de algunas medidas ilógicas para frenar la libertad de expresión. Pero antes de este montón de secciones, Edgar nos trae la sección de noticias de la semana. La chiva gorda. Esta semana los colombianos descubrimos que por fin estamos saliendo de la pobreza, pero lo que no nos han explicado bien es que en realidad muchos están saliendo de pobres y entrando a limosneros. De acuerdo con los resultados de un estudio del gobierno, hoy la cantidad de compatriotas en la pobreza se redujo un 8% respecto al 2005. pero los que están en la indigencia aumentaron 2%. Eso en términos prácticos quiere decir que solo 6% ya no son pobres respecto al 2005 y que los demás en realidad están viviendo en las peores condiciones sociales. ¿Y quieren saber qué es lo peor? Que la economía en el país ha crecido a un ritmo de 5,6% cada año. ¿Y a dónde se ha ido toda esa plata? A donde los pobres no, eso sí es seguro. Decirle que a quienes en este recinto, presidente, siento mucha vergüenza por semejante desorden. Presidente, no voy a hacer cosas que esto sea, ese algarabía sea cuestión de licor y que estén celebrando antes del tiempo. Esa algarabía que acaban de escuchar no es ni una riña callejera ni un malentendido en una plaza de mercado. Es la Honorable Cámara de Representantes debatiendo la reelección de Álvaro Uribe. Lo último en ese asunto es que la Cámara lleva una semana decidiendo qué hacer con 81 representantes que se declararon impedidos para votar el texto final del referendo. La Corte Suprema los está investigando y decidieron no seguir votando porque parece que hay pruebas de que han cometido irregularidades. Pero lo que parecía una decisión ética terminó convertida en una maniobra más porque entre ellos mismos se han ido negando los impedimentos. Lo que quieren decir es, lo sentimos, nosotros no queríamos votar, pero nos obligaron y no estamos cometiendo ningún delito. A estas alturas, eso nadie se lo cree. En lo que va del año han sido asesinados 64 indígenas Aguá en el sur del país. El jueves se conoció que un grupo armado masacró a 12 de ellos, incluyendo 5 niños. Hasta ahora, el principal responsable de las muertes ha sido la guerrilla, pero Naciones Unidas tiene serias sospechas de que esta vez la culpa es de las Fuerzas Armadas. Se trataría de una venganza contra una mujer que había denunciado un falso positivo, o sea, un asesinato cometido por agentes del Estado. Finalmente, esta semana el conflicto en la Universidad Industrial de Santander volvió a caldearse con una protesta que dejó al menos 10 heridos el miércoles pasado. Desde la UIS en Bucaramanga nos reporta Ángela Mendoza. La larga y silenciosa respuesta que adoptó el rector frente a los supuestos nexos con paramilitares, recordemos la aparente llamada entre el rector Jaime Alberto Camacho Pico y un paramilitar hace ya varios meses para llevar a cabo un plan pistola en la universidad, ha llevado finalmente a un tropel de casi 7 horas en la UIS con cuantiosas pérdidas materiales y varios heridos. Las directivas de la universidad decidieron suspender clases. Si recordamos que se canceló ya este mismo semestre por la consecución de protestas pacíficas anteriores, pero que finalmente fue revocada la decisión, los estudiantes no solo esperamos clase, sino que también nos cancelen nuevamente este largo y más bien ruidoso semestre. Ahora en el Puente de las Brujas vamos a escuchar a Depeche Mode, un grupo de música electrónica creado en 1979 en Inglaterra y uno de los primeros en utilizar el sintetizador y el sampler para hacer música. Fue elegido como uno de los 50 grupos de mayor influencia mundial en la música por sus extrañas y oscuras propuestas. A propósito, este grupo vendrá a Colombia el 10 de octubre. Esta es la canción que les presento, Pressures. El Puente de las Brujas. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to tried to share the tenderest of care. Now look what we have put you through. no suffering. I wish I could take the pain for you. If God has a master plan, then only He understands. I hope it's your eyes He's seeing through. Things get damaged. Estás escuchando El Puente de las Brujas. La Ruta del Salmón. Los salmones en el mar anhelan volver a los ríos en que nacieron. El instinto les dice si ha llegado o no el momento más propicio para emprender el viaje. Si el agua del río está muy baja, esperan a que suba para remontarlo. Atrás han dejado el apetito en el mar. Ya nunca jamás volverán a comer. Monumento a los héroes. El epitafio decía: aquí yace don fulano, dignísimo ciudadano, de indiscutible valía. Y la gente lo leía, sin saber que el expediente del mencionado valiente con descaro testifica que su mérito radica en haber matado gente. Pero lo peor del asunto es que al llegar al panteón califican al matón como honorable difunto. Por tanto yo me pregunto, ¿cómo ha podido la historia decir que merecen gloria semejantes esperpentos erigiendo monumentos a su estúpida memoria? Él dice que no puede ser poeta porque el amor no lo desdeña, porque no ha tenido grandes vicios y porque aún cree en el género humano. Sin embargo, escribe décimas, sonetos y romances con rima y métricas perfectas. Y al leerlo, se puede uno encontrar con una irónica sorpresa. Roberto Gómez Bolaño, mejor conocido como Chespirito, también ha conocido las decepciones del amor, ha probado la desazón de vicios tan extraños como el afán de tener dinero y en sus poemas, el ser humano no resulta tan confiable después de todo. El humor que hay en los poemas de Roberto Gómez Bolaños es sentimental y a la vez político. Tiene ironía, pero no sátira. Es decir, que sus palabras no hieren. Es compasivo, comprende el lugar del otro. Tal vez en eso se parece a Shakespeare, en su capacidad de comprensión. Y tal vez por eso el apodo que le puso el director de cine Agustín Delgado es Chespirito, que quiere decir pequeño Shakespeare. minero. Te vas a morir, minero. Terminó el pequeño y triste tiempo en que solo fuiste morador de un agujero, parodia de un hormiguero que sin pudor prefigura lo que será tu futura y perenne residencia, pues la mina fue en esencia tu primera sepultura. Quiso el amargo destino que al perforar socavores fueran tus propios pulmones morada del asesino. Polvo caro, polvo fino, polvo malo, polvo artero. Y vas a morir, minero, sin saber que quien te mata es el polvo de la plata, que nunca fue tu dinero. Derechos casi humanos. Hay lugares donde orejas, manos, pies, lengua o nariz son cortados de raíz a quien está tras las rejas. Pero han llovido las quejas contra estos desaguisados, sobre todo en los Estados Unidos, una nación cuya total población es de hombres civilizados. Ahora los refulgentes derechos humanos dicen, prohíben que descuarticen a los pobres delincuentes. Seamos, pues, indulgentes, ya nunca más ciudadanos, cortar lenguas, pies o manos, pues aplicar un tormento es actuar en detrimento de los derechos humanos. De modo que hoy, por decreto, si te sentencian a muerte, vas a contar con la suerte de que te entierren completo. Dicho con todo respeto y la licencia debida, hoy, gracias a tal medida de los derechos humanos, ya no te quitan las manos, únicamente la vida. Poeta fuera de serie, Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en México. Por 25 años ininterrumpidos, su programa Chespirito se transmitió a todos los hogares mexicanos y actualmente la serie se sigue transmitiendo en toda Latinoamérica. Entre los personajes más destacados que ha creado se encuentran el Dr. Chapatín, el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, el Chompiras, Charles Chaplin, el Gordo y el Flaco, Chaparrón Bonaparte, Vicente Chambón. ¿Con cuál se quedan ustedes? Nosotros nos quedamos con el poeta. ¿Político yo? Político yo jamás. Y voy a decir por qué. Porque yo nunca seré un individuo rapaz. No soy cínico ni audaz. Nunca en la vida gasté más de aquello que gané y no me siento capaz de vivir de los demás burlando su buena fe. Y espero que no me dé ni siquiera en un fugaz momento por ser voraz a cambio de no sé qué, porque entonces, pues no sé, podría dar marcha atrás, ser un poco más sagaz, olvidar lo que juré, en fin, rectificaré. ¿Político yo? Quizás. Todos los poemas han sido tomados del libro Y también poemas, editorial Punto de Lectura, año 2006. San Vicente Estéreo. Estamos de regreso a El Puente de las Brujas. Hace un rato, mientras escuchábamos las noticias de la semana, era inevitable pensar en el desorden que se armó esta semana en el Congreso. ¿Alguno de ustedes vio lo que pasó en la Cámara de Representantes? Yo, como no tengo televisor, pues no pude verlo. Yo tampoco lo vi, afortunadamente tampoco tengo televisor, pero sí supe que ocurrió un espectáculo muy bochornoso del que los colombianos no deberíamos sentirnos para nada orgullosos. Es más, creo que con lo que ocurrió esta semana en el Congreso confirmamos que necesitamos pensar a fondo qué es lo que queremos de la política en el país. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Hasta el momento no hay nada seguro sobre las estrategias que se han estado moviendo alrededor de este tema que comenta Javier, que es la reelección, pero creo que él tiene razón en que vale la pena que nos pongamos a pensar en cuáles fueron los congresistas por los que votamos en las pasadas elecciones y qué han hecho para ver si no perdimos ese votico.

I have to go. Este es El Puente de las Brujas. El Puente de las Brujas. Cine Pirata presenta El Séptimo Sello. Con mi película quería pintar como un pintor medieval, con el mismo compromiso objetivo, la misma sensibilidad y la misma alegría. Mis personajes ríen, lloran, gritan, tienen miedo, hablan, responden, juegan, sufren, buscan. Su horror es la peste, el juicio final. Nuestro horror es diferente, pero las palabras son las mismas. Nuestra pregunta continúa. La admirable calidad visual es, obviamente, la fuerza peculiar del séptimo sello. Las imágenes alcanzan con frecuencia una gran fuerza emocional. Las anteriores eran palabras del director, guionista y productor de cine sueco Ingmar Bergman sobre lo que ha sido, a no dudarlo, una de sus más grandes obras maestras y referente obligado de todo aficionado o estudioso del cine desde el año de su aparición en 1957. Palabras que quedaron consignadas en sus memorias y que hoy echan luz sobre algunos de los aspectos más significativos de su universo cinematográfico. Conocido igualmente por otras películas de admirar como Fresas Salvajes, El Manantial de la Doncella y Persona, por mencionar solo algunas de las más famosas, El Séptimo Sello es una lúgubre alegoría de la relación de la humanidad con las potencias divinas y terrenas que moldean su destino. Su narrativa visual es deliberadamente lenta, con un montaje y una secuencia de planos mesurados que buscan el tiempo suficiente para la reflexión del espectador. Sin embargo, tal lentitud está lejos de la monotonía, merced a la carga semántica y la excelente dirección actoral de que hace gala esta producción. Otra característica de la estética fílmica de Bergman es la limpieza de sus composiciones. Su cine, salvo contadas excepciones, se preocupa por tratar problemas como la soledad, la incomprensión en la vida en pareja y el hombre ante el reto último de la muerte. Antonius Block, un caballero cruzado que regresa a casa con su escudero Jones después de 10 años de ausencia, se encuentra con una comarca diezmada por la peste. La figura de la parca aparece entonces para reclamar su vida y este decide retarla en un juego de ajedrez, ganando así algo de tiempo para hallar una certeza definitiva que le dé sentido a su existencia antes de morir o le permita desechar toda ilusión injustificada. Si gana, la muerte le dejará ir. Si pierde, lo llevará consigo de inmediato. Semejante fábula está inspirada en un mural del pintor de iglesias medieval Albert Mahler, quien también aparece como personaje de la película. El juego de caracteres se completa con la contraparte luminosa de los mismos, conformada por la pareja de cómicos Geoff y Mia, quienes viajan junto a su pequeño hijo, prefigurando así una imagen idílica semejante a la de la Sagrada Familia. Sustentada argumentalmente sobre el antagonismo cardinal entre caballero y escudero, el primero filosófico idealista, el segundo pragmático y realista, Bergman no hizo otra cosa mejor que empaparse de la obra de filósofos como Kierkegaard, Sartre y Camus para alimentar esta disputa entre lo espiritual y racional. Entre los recursos narrativos que emplea está la iconografía cristiana que hace que su película aparezca rodeada de un profundo halo de misterio. El filme fue rodado en blanco y negro, contribuyendo así a remarcar aún más el contraste entre los dos colores neutros de la escala cromática, lo que hace mucho más interesante el juego simbólico que enfrenta al color negro de la muerte y los caballeros y el blanco que caracteriza los elementos más puros y nobles. También el tablero de ajedrez con sus fichas blancas y negras intensifica la relación entre los dos opuestos, entre la vida y la muerte. De toda su producción cinematográfica, El Séptimo Sello es la obra de más elementos alegóricos y metafóricos en la carrera de Bergman, elementos que hay que ir desgranando con mucha atención y paciencia. El inmortal director había nacido en Uppsala, Suecia, en 1918 y murió en su retiro de la isla de Faro en 2007, a sus 89 años bien vividos de buen cine y poesía. Lite svåra tas med ibland och vi har haft lite kalabalik så att säga. Hönan jamar i mörkaste sjö. Dagen är röd, men fisken död. Den svarte hukar på stranden. San Vicente Estéreo. Estás escuchando El Puente de las Brujas. Líneas difusas. El trazo de hoy, de la huerta al lote. Sembremos ahora y tendremos que comer. Sembremos ahora y tendremos que comer. El solar, en las casas de los pueblos, era la prolongación de las fincas en suelo urbano. En esos pedazos de tierra crecían matas de cacao, un palo de mango, varias matas de plátano, unas cuantas hojas de cebolla, plantas aromáticas y alcanzaba el espacio para un corral de pollos y más. Allí, en ese espacio designado para la diversidad, se encontraba uno con eso que nos hace un poco campesinos, un poco sembradores. Un sistema productivo autónomo y tradicional basado en la diversidad y el sostenimiento, en el que la única ganancia era la mejor de todas, comida para todos los días. La cosecha está buena, también habrá para vender. Ya no sé si existen solares como los de antes, o si han pasado a ser simplemente lotes, una categoría para sembrar cemento y no semillas. Ya no tenemos. En estos tiempos en que todo se ha reducido a una cifra, en los que los genes de una planta y los cerebros de los famosos se subastan en la bolsa de Wall Street, los granos y las semillas terminaron siendo de algunos pocos que tuvieron el suficiente dinero como para monopolizar el derecho a sembrar. A estas alturas, muchos de nosotros, y especialmente las nuevas generaciones, no tendrán la suerte de ver crecer una sola semilla, así la siembren durante la luna adecuada, a menos que estén metidos en un criadero de cultivos transgénicos, el modelo de agricultura que rasgó los lazos míticos de los hombres para con la naturaleza. Hoy en día los campesinos mexicanos son una comunidad perseguida. Ya ni siquiera pueden sembrar el propio maíz que consumen, por los altos costos que esto les significa. Ahora sus famosas tortillas son hechas a base de maíz transgénico importado de Estados Unidos. La seguridad alimentaria no se trata solo de tener suficiente dinero para comprar toda la gama de productos que nos ofrece el mercado. Se trata de consolidar las huertas en los solares y en los materos, en las parcelas y los alrededores de las casas. Se trata de hacer un plato de comida cada vez más sano, limpio y delicioso. Comida que no dependa de la fluctuación del mercado y que procure mantener las tradiciones agrícolas y culinarias. Sembremos de todo un poco y tendremos que comer. La huerta es una geografía femenina, representa la protección y el cuidado, la espera paciente de la cosecha que pronto vendrá y el fortalecimiento de las redes comunitarias. Por eso me gustan las huertas, esos espacios raros que se encuentran de vez en cuando y que no son solo la evidencia de nuestra más primaria lucha, la sobrevivencia, sino la base de la autonomía de una comunidad. John Berger, un prolífico escritor, decía que la mejor resistencia se genera cuando rechazamos los valores de la manipulación y cuando nos negamos a juzgarnos y a contarnos en los términos de la imposición, porque la peor ocupación, escribía él, es tener invadidos el espíritu y el pensamiento, y en este caso, la cocina. ¿Cómo sientes? ¿Cómo siento? ¿Cómo sentimos? Sentidos comunes. Un lugar para hablar de lo nuestro. Chucureños, bienvenidos a nuestra sección Sentidos Comunes. Hoy queremos rescatar dos temas de los que hemos estado hablando en las secciones anteriores. La huerta casera y la moneda de los pueblos. Ya quisiéramos nosotros tener al menos un palito de naranjas, así como en las casas de pueblo con esos solares inmensos, donde algunos de nosotros pasamos toda la infancia trepados. Ay, Manuel, qué tema tan nostálgico. En la casa de mis abuelos, en el pueblo, en Salazar, todavía tenemos un solar grandote con gallinas y sus pollitos que corren detrás, un árbol de aguacate, cilantro, uvas y, por supuesto, el respectivo arbolito de naranja. Oigan, pero el tema no solo es nostálgico, sino muy preocupante, ¿no? Es cierto, María Astrid. En las grandes ciudades como Bogotá, esta capital donde vivimos nosotros y desde donde hacemos este programa, es casi imposible organizar una huerta o por lo menos, bueno, tener un semillero que renueve de alguna manera nuestras relaciones con la tierra y que genere pues el mismo sentido comunitario que se genera en otras partes, como en las veredas, en los pueblos. A mí me llama mucho la atención el cuento de tener una moneda propia. Yo soy partidario del federalismo y creo que las regiones debieran tener autonomía para crear su propia moneda e incluso determinar su tipo de organización política. Así pasa, por ejemplo, en muchos países de Europa. Y aunque en Colombia sobre el papel se dice que es un estado descentralizado, tiene todos los defectos burocráticos y administrativos del peor centralismo. Javier, yo estoy de acuerdo en eso de la burocracia, que podría ser la mayor limitante a un proyecto como estos. De hecho, en Colombia se han intentado iniciativas de descentralización con otro tipo de herramientas para promover la economía local o el desarrollo local, pero esto ha sido prácticamente imposible. Y otro detalle que yo agregaría es que es muy difícil que se adapte un proyecto como este porque la gente ya está acostumbrada a vivir en ciudades, es decir, por nivel de población y por porcentajes ya la gente vive más en ciudades que en el campo. Las condiciones en las que vive la gente en Colombia son apartamentos muy pequeños donde cultivar alguna cosa es prácticamente imposible, ¿no? Así es, pero yo creo y considero que es rescatable la experiencia del IPRO, de los estudiantes de IPRO-SAT que en sus mismas tierras, en sus fincas, siembran diversidad de productos e incluso hay fechas en que organizan un mercado popular en pleno parque principal de San Vicente de Chucurí. Bueno, pero lo que hablaba Edgar funciona en otros países. Lo que pasa es que en Colombia tenemos condiciones muy distintas. Acá durante décadas se han consolidado familias poderosas y una estructura social muy controlada para que los pobres sigan siendo pobres. Pero esto es lo que hace que ahora la gente prefiera estar en las ciudades trabajando y las huerticas pues se van olvidando. Oiga, Jessica, yo escuché en su sección que la huerta tenía una relación muy cercana con lo femenino. No terminé de entender bien esa idea, ¿por qué no nos la explica más? Yo creo que la huerta es una relación, digamos, de alguna manera femenina, porque es una relación de cuidado, de espera, como una relación mucho más maternal, de alguna manera. Al contrario de otros cultivos de mayor extensión que generan mayores ganancias económicas. Es decir, hay una relación más ligada como a la productividad que al generar bienestar, aunque genera también bienestar, pero no un bienestar directo como lo hace la huerta. Y la mujer es casi siempre la que está al tanto de ese tipo de cultivos alrededor de la casa. Bueno, y ese bienestar que genera la huerta significa comida y eso es el mayor beneficio que tiene este tipo de trabajos. Así como escuchamos, creo que la naturaleza requiere de muchos cuidados, aunque no creo que eso sea exclusivo de las mujeres. Ojalá viéramos maticas y arbustos, hierbas y diferentes árboles frutales en todas las casas. Y con esto del calentamiento climático sería muy interesante cómo sería eso, el aporte de oxígeno. Pero muchachos, ya para cerrar la sección, creo que hay un punto que hemos estado olvidando y es, ¿qué piensan ustedes de una manera viable de implementar proyectos como el que propone Jessica de que en las casas haya granjas o huertas, perdón, y que tengamos iniciativas como las monedas locales? ¿Qué creen ustedes que debería empezarse a hacer para lograrlo? Bueno, yo les cuento que yo conozco una experiencia en el Carmen de Chucurí, que es un vecino de San Vicente de Chucurí. Son madres, mujeres campesinas que a través de la pastoral social han empezado a implementar huertas en sus fincas, cosas que ellas no hacían y que tenían la tierra para hacerlo y nunca lo habían hecho porque simplemente lo habían olvidado, lo habían dejado atrás. Y también pues creo yo que por cuestiones del conflicto, de la violencia, esa parte de sus vidas como que se les había olvidado que la tierra también servía para un beneficio de la familia, lo que genera la seguridad alimentaria. Yo tengo un caso que de pronto puede explicar un poco que los proyectos como los que Jessica menciona, sí funcionan. En Florida Blanca, en una vereda que se llama El Mortiño, hay un grupo de mujeres que tiene una organización llamada Comurflor. Ellas tienen huertas caseras y todo su trabajo es cultivar su huerta en la casa. Y en este momento ellas tienen un programa, un proyecto con el que le venden huevos orgánicos a Carrefour, al Vivero, a Carulla y a otros almacenes de cadena. Esos programas sí pueden funcionar, todo depende de la proyección que les den. Sí, esa sería una manera de resolver ese dilema, María Astrid, pero no solo se trataría de que grandes almacenes compren los productos, porque hay un elemento fundamental y eso es lo que vimos, por ejemplo, en el caso de Massachusetts, y es que el usuario final, el consumidor, es el que tiene que establecer una línea directa con el productor, es decir, enterarse de ese proceso que se está dando. Jessica, que fue la que planteó el tema de la seguridad alimentaria, ¿qué opina de ese punto? Bueno, pero es que en realidad nosotros estamos hablando ya de, estamos pensando en las huertas como, bueno, una manera de comercializar algunos productos, pero para mí la finalidad de la huerta, la finalidad más interesante es cubrir unas necesidades básicas de una familia, no tanto la comercialización. Bueno, si hay unos excedentes, eso se puede comercializar a través de pequeñas asociaciones de mujeres que se reúnen para trabajar en sus huertas y en otro tipo de labores. Pero yo creo que lo más interesante y lo más bonito de eso es que cubren unas necesidades básicas y, bueno, para mí esa es la seguridad alimentaria. Pues yo no sé, no soy una experta en ese tipo de cosas, pero eso creo que es lo primordial de tener una huerta en la casa. Pero bueno, muchachos, lo importante aquí es ver cómo esas iniciativas, ya sea la de las huertas o las monedas locales, se pueden generalizar a grandes sectores de la población y que no se queden en iniciativas aisladas. En Colombia yo lo veo muy difícil, aunque existen ejemplos como los que ustedes acaban de dar. ¿Por qué lo veo difícil? Porque la concentración en Colombia de la riqueza, del poder y de la tierra, como ya María Astrid nos lo había dicho, ha sido tan grande a través de la historia de este país que ese gran porcentaje de la población que no posee nada ha sido desposeído incluso de su capacidad de iniciativa. Muy bien, hasta aquí llegó Sentidos Comunes. Este es El Puente de las Brujas. ¡La totoma inalámbrica! ¡La totoma inalámbrica! Más de un curioso, desprogramado o gomoso del internet se la pasa viendo videos. ¿Y quién no se ha sentado a ver los videoclips de YouTube o a buscar los videos y la música de Michael Jackson, Jaime Garzón o Shakira sin bajarlos en el computador? ¿Pero ustedes saben qué hay detrás de esos videos o emisiones de radio para que puedan verlos rápidamente? Eso es el streaming. Un streaming, que traduce torrente, es la forma de ver u oír un archivo directamente de una página web, sin descargarlo en el computador. Aligera la ejecución de los videos para verlos en la página o en programas como Windows Media, Real Player o QuickTime, por ejemplo. Y escuchen atentamente, este no es un invento tan joven, fue creado en 1995, aunque hasta hace un par de años empezó a tener gran auge, pues las redes e internet ya tienen los equipos o la infraestructura necesaria para tener videos de forma instantánea. Ahora, además, el streaming es utilizado para enviar las señales de radio o emisoras en internet como esta. Si usted quiere hacer un streaming, tiene varias opciones. La primera es simplemente cargar un video en páginas como YouTube. La segunda es conseguir un servidor o un computador de mayor capacidad para instalar un software y emitir señales de streaming. Claro que esto es un poco más caro. Y es que en internet prima lo gratis, lo rápido y lo fácil. El informe eSpaña 2009 demostró que el 47,8% de los usuarios de la web utilizaron el streaming para ver películas durante el último año en sitios como www.peliculasjunkies.com o www.cinegratis.com. Y el 38% de las personas escucharon música en línea en páginas como www.enladisco.com o en otras emisoras. Es más sencillo y seguro hacer un clic y ver u oír un archivo que esperar el tiempo que dura guardarlo en el computador y abrirlo. A propósito, ustedes pueden escuchar esta sección en streaming en la página www.elpuente.tk. Ya regresamos al Puente de las Brujas. El Puente de las Brujas. Maní, si te quieres poner pipa a divertir, cómprame un cucuruchito de maní. La calle sola está, casera de mi corazón. El manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, lo llama de su barco. Maní, a comer. Qué sabrosito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Ya se va, manicero, ya se va. Ya se va el manicero, manicero, se va, se va, se va. ¡Señor! Maní, maní, maní, el manicero. Vino vendor, vino vendor. Goodbye, baby, me voy. Me voy. San Vicente Estéreo. Extraños en el Paraíso. Historias de migrantes. Una mujer mira al frente mientras sostiene entre las manos un mapa. En el mapa se pueden ver varias marcas. Son cientos de hectáreas de tierra robadas por los paramilitares. Esa es la imagen que se ve en una foto que luego inspiró la creación de 15 cuadros diferentes de la artista Beatriz González. La mujer que aparece en la imagen con el mapa alzado es Yolanda Izquierdo, una líder de desplazados de Córdoba que murió en enero de 2007 a manos de dos sicarios por atreverse a reclamar lo que era suyo. Izquierdo había logrado organizar a un grupo de campesinos para devolverse a sus tierras a reclamar las propiedades que los paramilitares les habían quitado a punta de amenazas hacía 7 años. En el lugar vivían 700 familias y les había tocado irse desplazadas con las manos vacías. Pero no duró mucho el movimiento de reclamo porque al cabo de unos meses Izquierdo estaba nuevamente amenazada. De hecho, media hora antes de que la mataran, fue a pedirle ayuda a una juez que, por supuesto, no le dio ninguna solución. Ella es una de las mártires de la lucha que libran al menos 385 mil familias colombianas para volver a sus lugares de origen ahora que supuestamente los grupos paramilitares están desarticulados. Estos grupos armados lograron apoderarse a las malas de 5,5 millones de hectáreas de tierra y hasta hoy es muy poco lo que se ha podido recuperar. En cambio, hasta marzo de este año ya habían registrado 10 asesinatos y 563 amenazas de muerte. Extraños en el Paraíso. Historias de migrantes. Elvis, sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican Rockers. Hola, bienvenidos a una nueva semana de Sudamerican Rockers. Esta semana les voy a contar otra cosa que pasa en Chile. En las próximas semanas tal vez hablemos de otros países y lo que está pasando allá también. ¿Qué sucede por acá ahora? Se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados un proyecto de ley criminaliza la protesta social. 38 diputados contra 33 le dieron el visto bueno a una nueva política propiciada por el gobierno de la doctora Michelle Bachelet, que lo que busca es consolidar la responsabilidad penal que le cabría eventualmente a cualquier convocante a una manifestación pública donde se produjesen hechos que la autoridad considere como ilícitos. Bueno, no está de más contarles que en Chile también fue votada una ley hace 2 meses donde dirigirse con malas palabras, entre comillas, malas palabras, a un efectivo de la policía, de acuerdo al criterio del policía, por supuesto, ya que eso también implicaría un ascenso. ¿Qué es lo que sucede si un policía agarra el pelo a alguien y la arrastra y esta persona le contesta o le dice una mala palabra? Podría ser también sancionada. Estas leyes lo que buscan definitivamente es acallar la protesta social, el descontento, que la gente no se manifieste en las calles, cosa que también está consignada como un derecho dentro de los tratados internacionales y las declaraciones internacionales a las que Chile está suscrito. Pero lo que buscan en definitiva es que nadie se manifieste el descontento de manera organizada en una marcha o en una manifestación, puesto que si hay algún desmán con alguno de estos típicos infiltrados que se meten a este tipo de manifestaciones, las personas que tendrían que responder penalmente, ya sea con económicamente o pagando con cárcel, serían quienes convoquen. No nos podremos manifestar en contra de los problemas de la salud, no nos podremos manifestar en contra de los problemas de la educación o no nos podríamos manifestar con respecto a los problemas en general que puedan aquejar a la gente en términos de sueldos, etcétera. Si es que hay descontento, en definitiva vamos a tener que pensar 2 veces si convocamos a manifestarnos en las calles. Eso está pasando. Lo que buscan es cada vez una sociedad menos participativa, que nos sentemos bien tranquilitos, con las piernas juntitas, peinaditos al medio, con una bien lamidos, digamos, en la cabecita, y que tratemos de hablar en voz baja cada vez que tenemos algún problema, aun cuando no nos escuchen. Y es lo mismo que si el señor Francisco Santos, cuando convocaba a estas grandes marchas por la paz hace más de 10 años atrás, él hubiera sido el responsable de cualquier desmán que se hubiese producido allá en Colombia. Eso es lo que buscan, que nos callemos y que nos quedemos tranquilitos. Yo les invito a que pensemos sobre esto, hacia dónde y a qué tipo de sociedad menos participativa estamos tratando de construir. Este es Sudamerican Rockers desde Santiago de Chile. Soy César Baeza para El Puente de las Brujas. Pintamos el mono, pero no está lo mismo, plagiando y copiando como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican Rockers. Oigan, antes de que termine el programa, yo quiero aclarar una duda. ¿Qué es el tiburón? El sitio ese donde va Jessica. Bueno, el tiburón es un lugar de encuentro, más que nada. Es un sitio donde se encuentran los jóvenes, pero pues inicialmente es una tienda del pueblo de San Vicente de Chucurí. Y es muy famosa porque los 31 de diciembre llegan muchísimos jóvenes, mucha gente, a rematar la fiesta del 31 en la madrugada, ya del 1 de enero, mejor dicho. Y ha sido pues el lugar de encuentro de muchas generaciones en San Vicente de Chucurí. Bueno, no más publicidad. Les recordamos que pueden escuchar todas las secciones de este programa en www.elpuente.tk. Muchas gracias a los oyentes que nuevamente nos acompañaron en el programa, a quienes nos escucharon por San Vicente Estéreo y por la señal de la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio. Recuerden que si tienen algún comentario o sugerencia pueden enviarlo al correo electrónico conexioncantarranas@gmail.com. Bueno, yo también me quiero despedir de los oyentes y enviar un saludo a la vereda Llana Caliente para Giovanni Díaz y también en la Y, donde Jorge Correa nos sintoniza todos los sábados. Hasta la próxima semana. Nos vemos en 8 días. Eso es una cita a ciegas. El Puente de las Brujas es un programa producido por el colectivo Conexión Cantarranas. Edición y montaje, Manuel Rondón. Cine Pirata, Javier Tolosa.